nelinga mwasi lokola alinga yo asalama te pote oniokolaka ye tango obimaka atako permiso te na mwasi ezali babe ozwa mwasi azali moto lokola yo banga mwasi pote akomisa yo boluka makambo ezanga tina pote baloba yo ozali yaka salamate pote onyokola kaye tango bimaka atako permiso te na mwasi ezali babe ozwa mwasi azali moto lokola yo lokola yo ipoluka makambo ezanga tina pote baloba yo ozali yaka. Me cachicuela con mamá, me cachicuela con mamá.